Van a escuchar Kakú capítulo 5, el cumplimiento de Mateo 25:6, predicado el domingo 15 de diciembre de 2002 por la mañana en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 5. El cumplimiento de Mateo 25:6. No se debe cometer los mismos errores que cometieron los judíos contra los profetas y contra el Señor Jesucristo. Hoy, el mundo ha edificado el monumento de Juan Wesley, a quien persiguió y humilló tanto. Juan Wesley, aquel hombre era sincero. Era diácono en 1725, pero no estaba convertido. En 1737, volviendo a Inglaterra después de una misión a los Estados Unidos, dijo: «Oh Dios, me fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá?». En aquel tiempo, era amado y aprobado por todos. Pero el 24 de mayo de 1738, cuando recibió la verdadera conversión a la que llamó toda la tierra, ya no era el bienvenido sobre la tierra de Dios. Como consecuencia, el hijo muy amado de la Iglesia anglicana se tornó en un tema de asombro. Hablando de una de esas ocasiones cuando escapó del furor de la población, Juan Wesley dice esto: «Pensando que en cuanto yo sea volcado, ya no podré levantarme, muchos trataron de derribarme. Mientras estábamos bajando una colina, sobre una senda resbaladiza en dirección a la ciudad, pero no tropecé, ni deslicé. Aunque muchos extendieron la mano para tomarme por el cuello o los vestidos con el fin de tirarme al suelo, no pudieron nada. Solo hubo uno que pudo agarrar el faldón de mi chaleco, que quedó pronto en sus manos. El otro faldón, en el que había un billete de banco, solo fue desgarrado a la mitad. Un hombre corpulento que me seguía de cerca me golpeó muchas veces por detrás con un grueso palo de roble. Otro se acercó a través de la muchedumbre y, levantando el brazo para golpearme, lo bajó de repente y me tocó solamente la cabeza diciendo: «¿Qué cabellos finos tiene?». Ellos eran tan cristianos como no cristianos. El mes pasado, yo había recibido una piedra y dos esta tarde. Hace 2 años, un pedazo de ladrillo me rozó el hombro. Antes de eso, recibí una piedra entre los ojos. ¿Ven? Juan Wesley sufrió en su tiempo como los profetas de la Biblia, y así será mientras Dios envíe un profeta sobre la tierra. Pero como los branhamistas, los metodistas no saben nada de Juan Wesley. Cuando la muerte de Kakú Severin, el pastor David, de la orden de los branhamistas, dijo: «Un gran hombre de Dios se ha ido». Ninguno, si no está extraviado, puede decir que este Kakú Severin, este seductor de renombre cuya alma yace allí en el infierno, es un hombre de Dios. Un seductor rindió homenaje a un seductor. La congregación dice: «Amén». Y estos gurús de la raza de los pastores, que edifican su imperio con la piel y la carne y los huesos de sus ovejas, envían cientos de almas al infierno. William Branham iba a predicar en las iglesias sobre los puntos comunes, fraternizaba con ellos y, en su iglesia, un pastor bautista podía despedir al auditorio con palabras de exhortaciones y oraciones. Eso no estaba mal al tiempo del atardecer, pero hoy les digo que si son cristianos, entonces no tienen el derecho de ir a sentarse en un culto católico, protestante, evangélico o branhamista, o en las veladas de oración de estos profetas. La congregación dice: «Amén». Son los altares de todas las abominaciones que Dios no puede dejar impunes. Aunque estén de viaje, no vayan allí. ¿Qué buscarán en medio de ellos? ¿Qué buscarán en una iglesia católica, protestante, evangélica o branhamista, ya que son hijos de Dios? ¿Su sitio no está allí? ¿Ven? Y ustedes, branhamistas, raza de ranas, vivo, jamás dejaré de ser para ustedes lo que es el león para la raza de las ciervas, y cuando yo esté muerto, no seré por eso menos. Saben que soy el cáncer que les destruirá. La hora del juicio de Dios ha venido y no escaparán. La palabra ha probado todas las cosas y la luz ha revelado sus obras. Dios está en el escenario porque vivimos en un tiempo de gran seducción. Lo mismo que en el mundo todos quieren ser presidente de la República. En la Iglesia todos también tienen un ministerio. Profecías, sueños, visiones prorrumpen de todas partes para distribuir ministerios. Se extiende el campo de actividades de las mujeres hasta el púlpito. El nombre del Señor Jesucristo es un fondo de comercio. Se programan las veladas de oraciones cada fin de mes. Personas caídas de la gracia, que esperan el infierno, son siervos de Dios, hijos de demonios. Hay dos cosas que hacer: o demuestran que tengo la culpa y me uno a ustedes, o reconocen públicamente su culpa y yo disuelvo sus sinagogas. La congregación dice: amén. Siempre he visto las cosas de esta manera. 3 meses después de mi conversión, leí toda la Biblia y me dieron algunas responsabilidades en la iglesia. Otra astucia de Satanás para atar a la gente. Yo dirigía las oraciones, pero el día en que me di cuenta de que el pastor quería administrarme un bautismo trinitario, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, negué eso y les entregué todos sus documentos y me quedé en casa por 2 semanas porque yo no sabía que había una iglesia que bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Y sepan que ya pasó el tiempo en que uno se sentaba en los templos para condenar. El tiempo del atardecer ya pasó. Y yo no quisiera que unos impostores astutos, inspirados de revelaciones mentirosas, se inmiscuyeran en lo que Dios está haciendo aquí. La congregación dice: amén. Es otra astucia de Satanás. Mientras los cristianos estaban predicando contra el catolicismo, se levantaron unos católicos como François Xavier, Bernardino Chino, Jean-Pierre Cafara, los cuales, permaneciendo católicos, predicaban de una ciudad a otra contra las prácticas católicas. Quieren reformar la Iglesia católica. Sin embargo, cuando ha caído una iglesia, Dios ya no la levanta. De lo contrario, el Señor Jesucristo lo habría hecho con los fariseos y los saduceos. Es una trampa de Satanás, y en 1545, de acuerdo con los protestantes, ellos organizaron un concilio. Pero al día indicado, el 13 de diciembre de 1545, ningún protestante vino. Y estos mismos viejos demonios están presentes hoy. Otros rechazan aún la escuela pastoral, la entrada de sus iglesias a los consejos y las federaciones de las iglesias. Hacen todo esto mientras están rechazando al profeta vivo de su tiempo. Pero no colaboraremos jamás. El cuerpo de Cristo es sin injerto y la túnica sin costura. Es una trampa de Satanás y cualquiera que sostiene estas iglesias es culpable y se yergue en enemigo de Dios. La congregación dice: amén. Los demonios que estaban antes detrás de la Iglesia católica son los mismos demonios que están detrás de estas iglesias protestantes, evangélicas y branamistas que ven hoy. En una librería católica verán rosarios, velas, incienso, crucifijos. Los mismos demonios que están detrás de estas cosas son exactamente los mismos demonios que están detrás de las librerías cristianas evangélicas. Una es la imagen de la otra. Pero en la balanza de la verdad, la Biblia es más pesada que todos los libros de estas librerías reunidos. Los mismos demonios que están detrás de una radio católica son los mismos demonios que están detrás de las radios evangélicas. Las versiones de las Biblias evangélicas son la imagen de las versiones de las Biblias católicas. La humanidad ve el cebo, pero el profeta de Dios ve el anzuelo. La congregación dice: amén. Todo parece correcto, pero todas estas iglesias y estos libros evangélicos no son nada más que alcantarillas de toda clase de impurezas. La Iglesia católica y todas las otras iglesias, aparte del profeta mensajero vivo, es la bestia y su imagen. Y cada vez, el mismo cuerno del primero es arrancado y dado a su imagen, pero se le concede una prolongación de vida. Ahora, antes de comenzar esta predicación, yo quisiera precisar que hubo un tiempo del atardecer. Un día, cuando tomen un casete de William Branham, oirán. Las ediciones de La Luz del Atardecer tienen el gusto de presentarles William Marion Branham. O entonces, Zacarías 14, versículo 7, declara que habrá luz al tiempo del atardecer. y Marcos 13:35 revela que hay cuatro tiempos proféticos: el tiempo del atardecer, el tiempo de la medianoche, el canto del gallo y la mañana con Asia y las naciones árabes. Es esto lo que dice la Biblia. La congregación dice: Amén. Ahora tomemos el texto de Mateo 25, 5 a 6. Leamos esto. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche fue hecho un clamor: Aquí está el esposo, salid a recibirle. No es. Clamaron, sino fue hecho un clamor, o resonó un clamor. A mí me gusta la palabra resonó, como en Josué 6, pero fue hecho un clamor. Es totalmente correcto. Sepan que ha venido la hora en que las iglesias y las jurisdicciones terrestres unirán sus esfuerzos contra los santos. Pero antes de eso, según Apocalipsis 12:14, Dios dará las dos alas a las pequeñas águilas que somos. Pero todo comenzó en Mateo 25:6. Un clamor poderoso se hizo oír y la voz del clamor fue tan poderosa que en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, el apóstol Pablo la comparó con la de un arcángel. Ven. Esa voz fue tan poderosa que sacudió la tierra y todas las vírgenes dormidas se despertaron. Ven. Fue más poderosa que cualquier estruendo de trueno. El clamor fue tan fuerte que se oyó la voz de muy lejos, entre los bautistas. La oyeron entre los branamistas. La oyeron entre los pentecostales. La oyeron en las iglesias evangélicas, en las misiones y los ministerios. La oyeron en los Estados Unidos. La oyeron en Canadá. La oyeron en Perú. La oyeron en Irlanda. La oyeron en Congo Kinshasa. La oyeron en Asia. Y esa voz clamó diciendo: Aquí está el esposo, salid a recibirle. La congregación dice: Amén. Es el espíritu de Elías. Al principio, Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios, porque él venía para la redención, el sacrificio. Y por una hora, Juan el Bautista fue el sumo sacerdote y Dios fue el Cordero del sacrificio. Saben que el sumo sacerdote lleva el cinto de oro en los lomos y que el oro es el símbolo de la divinidad. La congregación dice: Amén. Y el Señor Jesucristo reconoció esta posición a Juan diciendo que, entre todos los nacidos de mujer, por causa de ese acto, Juan el Bautista era el más grande. La congregación dice: Amén. Y al fin, el mismo hombre, el mismo ministerio y el mismo espíritu de Elías dice a la medianoche: Aquí está el esposo, porque el Señor Jesucristo viene para tomar a su esposa. Ahora, noten que dos ministerios se encuentran ahí. Aquí está el esposo, se aplica al tiempo del atardecer y a la medianoche. Los branamistas están en el tiempo del atardecer presentando al esposo, mientras que estamos a la medianoche, y el clamor tiene otro alcance. Su predicación es la de Números 13, versículo 32 a 33. Sin embargo, predicar el mensaje de Martín Lutero, Juan Wesley o William Branham, hoy en toda su pureza es insensato. Es el espíritu de rana. Bien. En Malaquías 4, el que hace volver el corazón de los padres a los hijos es diferente del que hace volver el corazón de los hijos a los padres, pero es el mismo espíritu y el mismo ministerio. Moisés subió al monte Nebo y dijo: Aquí está Canaán. Pero fue el profeta Josué quien dio la orden de ir. No fue Moisés quien dijo a Josué cómo las paredes de Jericó iban a caer. No fue Moisés quien le dijo cómo él iba a pasar el Jordán. No fue Moisés quien le dijo cómo iba a detener el sol. Josué mismo era un profeta de Dios. Era un profeta que tenía el sello del así dice el Señor. Sin embargo, era siempre la edad y el espíritu de Moisés. Al otro lado, hubo una batalla para poseer Canaán y por este lado pasará también lo mismo. Por eso en la visión del 24 de abril de 1993, fue un camión militar lo que salió de las profundidades de las aguas. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, William Branham y Kakub Philip. La congregación dice: Amén. Ahora, sigan bien esto. En Primera de Reyes 19, Dios le dio la orden a Elías que ungiera a Eliseo, Azael y Jehú. Pero Elías ya no estaba presente cuando Azael llegó a ser rey y fue un pequeño profeta desconocido quien ungió a Jehú rey sobre Israel. Pero era siempre el espíritu de Elías. ¿Ven? Dios hablaba a Eliseo y a aquel joven profeta que estaban ambos en aquel momento en los lomos de Elías. Y viendo mi vida modesta, puedo creer que cuando Dios le decía a William Branham, no bebas, no fumes, no manches tu cuerpo con las mujeres. Yo estaba en sus lomos. La congregación dice, amén. Y la Biblia dice que Leví pagó el diezmo a Melquisedec. Génesis 14. Ahora bien, en aquel tiempo, su padre Jacob y su abuelo Isaac ni habían nacido. Pero fue su bisabuelo Abraham quien lo hizo, y eso le fue imputado. ¿Ven? Cuando Dios le estaba diciendo a William Branham, tu mensaje preparará mi segunda venida. Yo estaba en los lomos de William Branham, y Dios se dirigía a mí y a mi mensaje que están oyendo hoy. Dios es espíritu, y cuando Él habla, se dirige al espíritu. Le dice a Elías que vaya a ungir a Eliseo, a Azael y Jehú, y Elías solo ungió a Eliseo. ¿Ven? Dios dice que Leví pagó el diezmo a Melquisedec, sin embargo fue Abraham, el bisabuelo de Leví, quien lo hizo. Ahora en Mateo 25:6, la voz que dice, aquí está el esposo, es diferente de la que dice, salid a recibirle. Pero es de cierta manera como eso es así. Y saben que esta manera de llamar y comisionar no es simple. ¿Por qué no vencer el orgullo y acercarse para ver de qué se trata exactamente? Los judíos persiguieron, lapidaron, mataron a los profetas y luego mataron al Señor Jesucristo. ¿Qué habría pasado si ellos hubieran dado pruebas de humildad? ¿Qué habría pasado si los romanos y los católicos hubieran dado pruebas de moderación y humildad? ¿Ha enviado Dios una vez algo sobre la tierra que ha concordado con lo que están haciendo los hombres? Y el crimen común de todos los profetas, es decir, al mundo entero, lo que Dios les ha dado. ¿Ven? La congregación dice, amén. Dios nos ha levantado para decir la verdad. Lo haremos y lo llevaremos a cabo, porque nuestra sangre no es más preciosa que la de nuestros padres, los profetas, los apóstoles y los santos a quienes mataron sus padres. Es una puerta estrecha y un camino difícil. Muchos pasaron por allí y pasaremos por allí. No teman nada. Unos ángeles están aquí, subiendo y bajando. Somos más numerosos que ellos y el propio Señor Jesucristo estará detrás del estoque para recibir nuestras almas. Héroes de la fe, como Juan Wesley, venceremos. La congregación dice, amén. Sepan siempre que esto es la revelación de Jesucristo según la visión del 24 de abril de 1993. Si les predico una imaginación, que mi alma me abandone porque en el nombre del Señor Jesucristo les hablo. La palabra de Dios viene al profeta mensajero que trae el juicio de Dios sobre la tierra en su generación. Solo Él es el camino, la verdad y la vida en su generación. La congregación dice, amén. Como Rebeca, saldremos. Él vendrá a nuestro encuentro y le reconoceremos, pero ya habremos dejado el camello. El mensaje del profeta Eliezer. Amén. Los hermanos de Rebeca, estos mismos branamistas, tratarán de impedirla. ¿Ven? Estamos en otra época del cristianismo. Y será en medio de este avivamiento cuando tendrá lugar el rapto. Y aquí es la voz que dice, aquí está el esposo, salid a recibirle. Que salgan ahora los santos, que salgan ahora Esther y las vírgenes. Hubo un gran avivamiento seguido con una larga persecución bajo la Roma católica y al fin de los tiempos, tras el tiempo del atardecer. Vendrá el avivamiento bajo su imagen. Las iglesias, las misiones y los ministerios levantarán las aguas, es decir, las muchedumbres, los tribunales, la policía, los gobiernos, las ONGs, todas las jurisdicciones terrestres contra los santos, como lo vemos en Apocalipsis 12. Pero nada podrá parar a esta iglesia conquistadora, cuyo ardor y celo no son de este mundo. Una iglesia indomable contra la furia, el asalto y la humillación y la burla, yendo de un lugar a otro, predicando y desafiando públicamente. Hermanos, Será el coronamiento de todas las predicaciones desde los tiempos antiguos. Nuestro celo encontrará la persecución que no podrá quebrantarnos y entonces un mayor poder descenderá sobre nosotros. Los muertos resucitarán, aparecerán con unos ángeles a muchos de nosotros. Desapareceremos para aparecer en otros lugares. Hablaremos y las cosas serán manifestadas. Andaremos sobre las aguas, pero no de manera espectacular. Estaremos esparcidos aquí y allí porque habrá caza al hombre. Y será en aquel momento cuando los de Mateo 22, versículo 12, entrarán también. Solo es en esta persecución cuando entran los pobres espirituales, los cojos, los lisiados y los ciegos de esta parábola. En este momento es cuando aquellos de Mateo 22, versículo 12, que rechazaron el clamor de medianoche en el tiempo normal, se juntarán precipitadamente a nosotros. No sean distraídos por las revelaciones de Jan Schwab y Rick Joyner. Quémenlas todas. La congregación dice, amén. El fenómeno será mundial. El rapto tendrá lugar en esos instantes, mientras que la persecución continuará contra los que no hayan sido raptados, pero que guarden la misma fe y la misma perseverancia. Después de eso, dentro de 5 años, 20 años o más, aparecerán en Israel 2 pequeños predicadores que tendrán la misma predicación de juicio. Ellos predicarán contra estos seductores judíos que no han acabado todavía con los palestinos y que quieren engañar también a las naciones en el nombre de aquel que crucificaron sus padres. Los judíos fraternizan con el diablo y con los que el mensaje condena se invitan, pero ambos testigos predicarán contra ellos y contra los sistemas religiosos y políticos judíos. La congregación dice, amén. La Biblia dice en Apocalipsis 10, versículo 1 a 2, que esta manifestación de la palabra vendrá a las naciones por el Señor antes de ir a Israel por los 2 testigos de Apocalipsis 11, versículo 3, después de Asia y las naciones árabes. Es exactamente este mismo espíritu y esta misma predicación la que irá a Israel y el mismo adversario estará allí para combatirlos. Después de este rapto, las iglesias, los profetas y los habitantes de la tierra estarán sometidos a tormentos terribles por causa de la sangre de los santos y esto durante el ministerio de Elías y Moisés. Guerras, sublevaciones, enfermedades terribles y fenómenos naturales les vendrán de todas partes. Y les digo que dentro de poco tiempo, el SIDA será preferible a enfermedades venideras. Quien tiene oídos para oír, oiga porque el Dios de los espíritus de los profetas ha hablado. La congregación dice, amén. Ya estamos viviendo la fase más importante del avivamiento de la Iglesia de las Naciones, porque el avivamiento se manifiesta primero por la palabra, luego las señales vienen para confirmar la palabra. Estamos oyendo lo que ha dicho el clamor de medianoche. Era ese clamor lo que estaban esperando los escogidos. Y conocen mi bajo nivel escolar. Resulta, una persona que vive en las selvas subía un coche por primera vez a los 9 años, un camión de recolección de cacao, y cuando llegué a casa, decía a mis padres que los árboles huían detrás de nosotros. Una vez mi padre compró unos zapatos para mí. Yo tenía 7 años. Era la primera vez que yo llevaba zapatos. Y cuando fui a la selva, los olvidé en alguna parte y me acordé de que fui a la selva con zapatos cuando llegué al pueblo. ¿Ven? Y dejé temprano la escuela. No sé lo que se llama disertación, filosofía o antítesis. ¿Ven? Él es Dios porque puede tomar lo que no es nada para valorizarlo. Sin embargo, ningún doctor en teología, ningún presidente de iglesia puede resistirnos sobre la base de la palabra. Les desafiamos y condenamos a todos ellos sin reserva porque estos son brujos en abrigo de oveja con Biblias en las manos. La congregación dice, amén. Ahora, en Mateo 25, 6, ¿por qué es cuestión de poco aceite y mucho aceite? Estén atentos porque esta es una revelación particular de Jesucristo. No ven 2 grupos en este ministerio. Cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, ¿quiénes son aquellos que eran las vírgenes fatuas? ¿Los fariseos? No. Leamos Mateo 13, versículo 10 a 12. y acercándose los discípulos, le dijeron, «¿Por qué les hablas en parábolas?» Y respondiendo él, les dijo, «Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y estará en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». La congregación dice, «Amén». Muchos creen sinceramente en lo que estoy haciendo y reciben con alegría las predicaciones porque esto concuerda con su visión y su comprensión de las cosas. Son de corazón y espíritu con nosotros. Pero noten que ambos grupos aceptan el mismo clamor que es este mensaje. Vienen y están juntos en la misma congregación. El mensaje es la lámpara. Ambos grupos están, pues, sentados aquí. Comemos la Santa Cena juntos, pero las obras de las fatuas no alcanzan aquellas de las prudentes. Creer enteramente hasta lo que no se entiende y anunciar el mensaje por todas partes a pesar de las persecuciones. Esto es, por ejemplo, las obras de las prudentes. La congregación dice, «Amén». En tercer lugar, hay aquí el grupo de los atos, y esto también está contenido en los versículos 14 y 15. Pero hay otro grupo de las vírgenes fatuas que no está sentado aquí, como Nicodemo. Es verdad. No obstante, ellos serán salvos porque el Señor no dijo, «Nunca os he conocido», pero Él dijo, «Por el momento, no os conozco». No hay concordancia entre Mateo 7, versículo 23, y Mateo 25, versículo 12. Allí el Señor dice, «Nunca os he conocido», porque son las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. El Señor Jesucristo nunca las conoció cuando Él estaba obrando sobre la tierra a través de las edades por sus mensajeros. Pero por este lado, Él dice, «No os conozco», es decir, «Por el momento, no os conozco». ¿Ven? Así, Mateo 7, versículo 23, y Mateo 25, versículo 12, son diferentes. Cuando digo que la Biblia, Louis Segond, es la imagen de Tob, lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Mateo 25, 6 es la voz de Dios para esta generación. Y cuando creen, es en Cristo en quien creen. ¿Ven? La congregación dice, «Amén». Y Apocalipsis 19, versículo 10, dice que los profetas mensajeros son la manifestación de Jesucristo sobre la tierra. Todos los que conocieron y amaron al profeta mensajero de su tiempo, conocieron y amaron también al Señor Jesucristo en su generación. La congregación dice, «Amén». Todos los que el profeta mensajero conoció y amó en su generación, fue el Señor Jesucristo mismo quien los conoció y los amó. La congregación dice, «Amén». Y hablando del avivamiento, en el momento en que les estoy hablando, el Espíritu Santo está coordinando esto por todas partes en el mundo. La esposa va a profetizar sobre iglesias, pueblos, naciones, lenguas, según Apocalipsis 10, versículo 11. Prediquen contra todos, sin excepción, incluso contra los branamistas. William Branham es un ángel de Dios, pero los branamistas han sido levantados por Satanás para pervertir las vías de la verdad. Condénenlos. Estos son paganos. Un pastor branamista es tan vacío como un sacerdote católico. No puede expulsar un demonio. La congregación dice, «Amén». Prediquen, condenen, desafíen, refuten. No se sometan a ninguna ley. No tenemos ley sino la Biblia, la cual ellos mismos no respetan. Prediquen por todas partes delante de las iglesias. Claven predicaciones en sus puertas. Solo son logias místicas. Quemen públicamente los libros religiosos. Sí, el mundo entero debe ver otra raza de locos. Sean más duros, más severos que yo. Háganlo todo por la autoridad y la orden de Jesucristo. Están bajo la autoridad de Dios y sobre la tierra de Dios. No son ellos los que les han dado mandato para predicar y no serán ellos los que se lo prohibirán. La congregación dice, «Amén». Y en esta batalla, sepan que tendrán tres frentes. El enemigo de afuera, el enemigo de adentro que es más peligroso y otro frente. Por eso debe haber firmeza dentro del campo. Si, por ejemplo, una persona bautizada reniega la fe en la persecución, no podrá reintegrarse a la congregación, da igual la razón. Condenen toda palabra que podría desorientarles. Todo lo que no viene de un profeta mensajero es un silbido de serpiente. La congregación dice, amén. Ahora vean al populacho. En vez de venir para sentarse y procurar recibir cada palabra, ellos están fuera, o sentados aquí, andando no por la fe, sino por la sabiduría y la inteligencia. Están sentados como hipócritas, fraternizando con nosotros, pero sepan que su fin es el infierno. Y ven que en la visión del 24 de abril de 1993, yo estaba en la cumbre de la pirámide de las siete edades de la Iglesia. Y por encima de esta pirámide, como el profeta Elías, yo podía ver todas las seducciones venideras. El tercer frente será más duro porque, lo mismo que unos ángeles de Dios descenderán, unos ángeles de Satanás descenderán también, pero los venceremos por la palabra como en Mateo 4, versículo 1 a 10. Por eso somos la esposa palabra. Estas predicaciones, este clamor, despiertan y preparan a las 10 vírgenes antes de que salga de las aguas el viejo camión de la persecución. No es una trompeta, sino un clamor. Y esto no ocurre en el tiempo del atardecer, sino a medianoche. Ninguna revelación clara sobre eso fue dada antes por los hombres de Dios, porque eso no les concernía. Pero lo saben ahora. Dios les bendiga. Cantemos ahora. Oí hablar de un mensaje tan glorioso. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 5, el cumplimiento de Mateo 25:6. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.